la bicicleta, mi corazón, bailalo una cosa, baila medio, goza medio, quiéreme, quiéreme, y bailar ritmo mi son, quiéreme, quiéreme, y bailar ritmo mi son, la bicicleta, mi corazón, bailar una cosa, baila medio, goza medio. Quiéreme, quiéreme, y baila ritmo mi son. Quiéreme, quiéreme, y baila ritmo mi son. Mamá, sé que hay mamá, mamá, mamá, mira, no me muero. Mamá, sé que hay mamá, mamá, mamá, mira, yo me muero. Casera, casera, mamá, sé que hay mala maya. Mamá, mira, yo me muero. Casera, casera, casera. Porque El único mondito, vamos a ir a New York, independiente.